Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas y espero que esté teniendo una muy linda tarde de sábado. Le comento que el día de hoy tenemos en el estudio a Gabriela Morales. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gaby es defensora de derechos humanos, máster en estudios avanzados en derechos humanos y en derechos fundamentales por parte de la Universidad Carlos III de Madrid, doctoranda actualmente por la misma universidad. Se ha desempeñado en la administración pública como abogada en el área de nacionalidad y naturalización de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, así como en organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras, IAP, Epiqueya y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en México, así como coordinadora jurídica de la Iniciativa Frontera Norte de México en Ciudad Juárez. Fue consultora para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y en México. También trabajó en la Secretaría Técnica de la Federación de SOS, Racismo, y en el Área Europea de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en España. Actualmente colabora como enlace en la Ciudad de México del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Como usted sabe, estimado Radio Escucha, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, AC, es un organismo civil de derechos humanos sin fines de lucro que trabaja en la región del Soconusco desde la ciudad de Tapachula, Chiapas. La organización inició sus actividades a mediados de los años 90, en 1994. Sin embargo, no fue sino hasta finales de 1997 que se constituyó como asociación civil. La labor del Centro de Derechos Humanos Fray Matías comprende a todos los sectores vulnerables de la población nacional o extranjera que acuden en busca de una orientación jurídica sobre alguna problemática en particular, ya sea en el área penal, laboral, civil, familiar o migratoria. Por su ubicación estratégica, toda vez que está en una región transfronteriza, la problemática social y jurídica de la migración es parte de los pilares fundamentales, una de las áreas de actuación del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Gaby, me gustaría que comenzáramos nuestra plática de hoy hablando un poco acerca de las razones por las cuales tú en este momento has volcado tu vida laboral a este tema de la migración, ¿no? Me gustaría saber cuáles fueron tus motivaciones originarias, si les podemos llamar así, ¿no? ¿Qué es lo que has buscado en ese espacio y qué es lo que has encontrado también? Bueno, pues las motivaciones tienen como dos raíces, ¿no? Una muy enfocada en la parte personal. Mis papás son migrantes, entonces desde niña tuve muy contacto con el tema de la migración, ¿no? Y de la movilidad humana. Y de forma como mucho más consciente fue cuando empecé como mi vida laboral en la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue una visita a un campamento de refugiados guatemaltecos a finales de los años 90, en donde el tema como del asilo y ver las condiciones en las que vivían y por qué estaba esta gente ahí y todo lo que había sido el conflicto en Guatemala era como un ejemplo, ¿no? Sí. De otros conflictos y guerras civiles que hubo en Centroamérica y en el mundo. Entonces fue como mi interés, sobre todo viendo que dentro del derecho, como el área que yo digo que es como mucho más noble, son los derechos humanos para mí. Gaby, aprovechando que ahorita mencionaste que, digamos, el escenario que tú observaste en aquel entonces, en los años 90, había sido este específico, ¿no?, que tenía que ver con desplazamientos ocasionados por los conflictos en Guatemala, ¿no?, y por otros que mencionaste, como la guerra civil en El Salvador. ¿Cómo tú has visto que ha cambiado cualitativamente el tipo de migración digamos, la que se movía en aquel entonces hace más de 20 años, ¿no? Y la de ahora, porque no es el mismo tipo de migración centroamericana, ¿no? ¿Cómo podrías así como brevemente, ¿no? Uh-huh. Describir cómo, digamos, sí, cuál es el tipo de población que se movilizaba en aquel entonces desde Centroamérica y cómo es la de ahora. Bueno, puede parecer que aunque han pasado 20 años, uh-huh. las causas son diferentes, pero uh-huh. yo creo que de base tienen el mismo origen, ¿no? Hace un rato preguntabas que cuál era como uh-huh. la motivación o lo que había encontrado. Uh-huh. Yo creo que la síntesis sería la justicia social. Okay. Y que en este caso, las causas que motivaron hace más de 20 años a la gente a huir de sus países uh-huh. siguen vigentes. Porque aunque ya no hay una guerra civil o un conflicto reconocido de esa forma, uh-huh. basta ver, por ejemplo, la situación actual de Honduras, uh-huh. en donde aunque no esté declarada como un conflicto interno, el índice de homicidios, la cantidad de la gente que sale huyendo, es una mezcla. Sí hay un factor económico, pero sí. que viene rodeado de una serie de ausencias de garantías y de violaciones a sus derechos humanos más básicos. Entonces, actualmente, como se estudian y el análisis que se hace de las migraciones, uh-huh. Se queda muy superficial en un análisis solamente del factor económico. Uh-huh. Y sí hay un factor económico, pero detrás hay una necesidad de vivir una vida sin violencia, hay una necesidad de accesos a la educación, al empleo, al agua, a las tierras. Entonces, todos esos factores se juntan uh-huh. y no hay una huida tal vez como reconocida por los otros estados, como en aquellos años de los 90, los 80, pero actualmente también el no trabajo o el trabajo desde una perspectiva diferente a la que se requería para ver qué pasaba después de estos conflictos, de estas guerras, ha hecho que también se atomicen otros tipos de violencias, de estructuras de poder, que ahora están haciendo que la gente vuelva a ser expulsada nuevamente. Claro, y de relaciones de desigualdad, ¿no? Porque de desigualdad, de exclusiones, de uh-huh. ajá, pobreza. A veces uh-huh. la pobreza no se le mira como una forma de violencia, pero es una forma de violencia claro. institucionalizada, ¿no? Claro. Uh-huh. Y también el dejar hacer o el omitir por parte de los estados frente al crimen organizado. Porque uh-huh. a veces parece que se justifica que, bueno, si es el crimen organizado, el estado como si no tuviera nada que ver y no. O sea, esa omisión de no intervenir, pero de una forma que no ponga en riesgo ni que los costes sean a la población civil, es también lo que está generando, porque también la respuesta de seguridad o de securitización que se está haciendo en los países uh-huh. también está generando mayor violencia y mayor salida de las personas por su colusión o su vinculación con el crimen organizado también. Okay, entonces, digamos, podríamos hablar de un tipo de migración que no es precisamente diferente de la de hace 20, 25 años, ¿no? Sino, hablando de migración centroamericana, sino que a lo mejor a las razones que motivaban la movilización de aquellas generaciones se le han sumado otras. Exacto. ¿No? A lo mejor no es este conflicto uh-huh. étnico o con un componente hasta genocida, como en el claro, caso de Guatemala, ¿no? Uh-huh. Pero no tal cual, pero si uh-huh. uno ve las cifras de quiénes son las personas, los migrantes, solicitantes de asilo, que están muriendo, que sufren graves violaciones a sus derechos humanos, tienen uh-huh. también ese perfil. Claro. Es la gente originaria de pueblos indígenas, es la gente de del menor estrato social, uh-huh. es la gente más excluida. Claro. Aunque uh-huh. es cierto que para una migración a través de un traficante se paga, que también es otro tipo de migración que tiene esos recursos o que se endeuda para tener esos uh-huh. recursos, no es la capa de la sociedad que puede ejercer sus derechos con mayor libertad o que accede a la educación, a oportunidades de empleo como el resto de la sociedad. O sea, son como una suma de exclusiones también que se han dado. Claro. Gaby, recientemente se sostuvo una reunión aquí en el DF en el cual un grupo, digamos, adecuado ad hoc, ¿no? Se reunió para hablar sobre la niñez migrante dentro de la Conferencia Regional de Migraciones. Allá estuviste tú junto con algunos otros compañeros de trabajo precisamente de Centroamérica. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca del tema que manejaron, ¿no? Que fue el tema de la niñez y la migración, ¿no? A propósito de este informe recientemente publicado, Niñez y Migración en Centro y Norteamérica, Causas, Políticas, Prácticas y Desafíos. Y tal vez podríamos comenzar hablando, Gaby, acerca del concepto de la infancia o de la niñez migrante, ¿no? O sea, a lo mejor así, para aclararnos un poquito, ¿por qué no se puede hablar, por ejemplo, de menores migrantes, ¿no? ¿Por qué es tan importante diferenciar y utilizar los términos correctos? Bueno, el tema o la categoría de menor tiene un reflejo, un impacto muy claro en el tema de los derechos, ¿no? Cuando se habla de menores, se suele hablar desde una visión paternalista, asistencialista, menores pensando como en no tener la capacidad de ejercer sus derechos, en una necesidad de protección donde no se les toman en cuenta sus opiniones, no se les permite expresarse. Entonces, este paradigma de romper esta visión tan desde la caridad o desde del asistencialismo, tiene esta evolución al reconocimiento como sujetos de derechos. Entonces, el reconocimiento como sujetos de derechos implica por distinguir a esta infancia en niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, o sea, la minoría de edad es una realidad, pero no es una condicionante para el ejercicio de sus derechos. Entonces, el tema de nombrarles o etiquetarlos con esta categoría de menores no es un tema nada más de concepto, sino todo lo que trae atrás y el impacto, ¿no? Cambia la visión de a tratarles en igualdad, de un tú a tú, porque no son personas en formación. O sea, son personas que efectivamente tienen esta característica de una edad, pero eso no debe de ser un factor para discriminarles o para tratarles de forma diferente en un aspecto negativo o limitativo. Sí debe de haber una diferencia, pero para ayudarles a alcanzar el ejercicio de sus derechos, para acompañarles, para que se les abramos un espacio y les reconozcamos ese espacio que tienen. Se habla de esta mirada adultocentrista, en donde parece que solamente el mundo de los adultos es a través del cual se va a poder mirar o organizar cuál es la mejor forma o lo que mejor les conviene o que les corresponde, cuando son ellas y ellos quienes por sí mismos saben lo que necesita. Gaby, vamos a hacer un breve corte. No se vaya, estamos en Frontera Cero. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. No te adelantes a ser papá. Si quieres seguir con tus planes, actúa seguro. No se trata de prohibir, se trata de prevenir. Quedar embarazada debe de ser lo más bonito que le puede pasar a una mujer, no a una niña. Si vas a ir a la fiesta, lleva globos. Lo caliente no quita lo inteligente. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Con Apo. ¿Listos para viajar? Nosotros tenemos tu pasaporte. Pasajeros con pasaporte a la música popular urbana y del mundo, sean bienvenidos a bordo. Les suplicamos reclinar el respaldo de su asiento, desabrocharse el cinturón y prepararse con su bebida favorita en la mano, porque vamos a despegar. Déjate llevar por los aires musicales de 660 AM, Pasaporte. Lunes y viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados no te lo pierdas en punto de las 10 de la noche. Radio Ciudadana. 660 AM. Todas las versiones. Frontera Cero. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar Strawberry Fields con la Santa Cecilia, quien nos trae este tema a colación por la situación actual que viven los migrantes jornaleros en California, quienes trabajan en los campos de cultivo de fresa. Si tiene oportunidad, vea el video, es una animación muy bonita que nos hace reflexionar acerca de todo el trabajo que hay detrás de un producto alimenticio como es la fresa o alguna otra fruta. Le recuerdo que estamos platicando con Gaby Morales. Ella es defensora de derechos humanos del Centro Fray Matías de Córdoba. Y Gaby, nos quedamos hablando acerca de la CRM, la Conferencia Regional de Migraciones, y sobre el informe sobre la niñez migrante recientemente publicado. ¿Nos puedes platicar más o menos de qué va este informe, Gaby? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo formuló? ¿A través de cuáles mecanismos? Bueno, el informe nace como una demanda del trabajo articulado a nivel regional que ya se venía visualizando desde el año 2010. Hay un primer informe que es sobre niñez detenida, que habla sobre los niños, niñas y adolescentes guatemaltecos transitando en México y viviendo en México y el proceso de detención. Este informe regional es una alianza que ha sido como de manera natural entre organizaciones de Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Frontera Sur y Frontera Norte, Estados Unidos, y es coordinado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Entonces, es también producto del trabajo del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Hastings, California, y ambas universidades o centros hacen esta coordinación en esta estrategia de una parte del trabajo académico, pero también el trabajo directo de campo, ¿no? Sí. Y decía que es una necesidad porque a propósito del espacio que es la CRM y este grupo ad hoc de niñez migrante, se aborda el tema de manera regional. Porque el tema migratorio, más bien el tema de la movilidad humana, que es como lo estamos nombrando, porque no solamente son migrantes, son solicitantes de asilo, refugiados, desplazamiento interno, apatridia, está demandando respuestas que no sean solo por país. Porque por mucho que haya una protección y garantía de estos derechos, si solamente se avanza en un sitio, en cuanto llegan a la siguiente frontera, no puede ser que estos estándares por los que estamos luchando se caigan o vengan en menor. O sea, la idea es como homologar esta protección, que haya una reflexión. Por eso el informe habla desde el análisis de las políticas públicas, qué es lo que hay en materia de infancia y de niñez, primando que estos niños, niñas y adolescentes no se les ponga primero una etiqueta de migrantes y en eso se quede la protección, sino que entre esta visión de que, ante todo, son niños, niñas y adolescentes y como tales deben de ser tratados y respetados sus derechos como cualquier otro niño, niña o adolescente del país donde se encuentren. El segundo proceso es ver, bueno, estos derechos, la mayoría de estos países donde se ha realizado el informe han ratificado y son signatarios de convenciones, de tratados internacionales, que es necesario que se bajen en acciones concretas. Claro. Es difícil, y el primer como reto o respuesta de los estados es no hay dinero suficiente que alcance para la cantidad de esta infancia en movimiento, ¿no? Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, se hablaba de la crisis en Estados Unidos, uh-huh. y nosotras, las organizaciones, reiterábamos, puede ser una crisis de tipo administrativo, humanitario, si se quiere ver, pero la verdadera crisis está en los países de origen. Entonces, no hay dinero que alcance, por ejemplo, nosotras decimos, uh-huh. para que se deje de detener y de controlar. O sea, si hay dinero para crear estos centros de detención para niños, niñas y adolescentes y personas adultas y tenerlos presos o como en una cárcel, ese uh-huh. mismo dinero puede emplearse para dar también garantía y protección a sus derechos e incluso podría ser menor el gasto. Porque la detención no solamente es el centro, es todo el cuerpo policial, represivo y de control que se despliega, uh-huh. son todos estos controles, es equipo, son uniformes. Entonces, el tema es el enfoque de la política migratoria que se le dé, si es de derechos humanos real o es solamente de control y securitaria. Esa es la diferencia y en eso el informe da una serie de propuestas por países y también a nivel regional. Esta necesidad de coordinación en hacer planes de desarrollo humano, no de desarrollo económico-empresarial, uh-huh. sino de desarrollo humano a través de los cuales las personas puedan acceder a una vida libre de violencia, a atender las causas. Hay un principio que es el de la determinación del interés superior de la niñez, uh-huh. que no es meramente una leyenda como está apareciendo en las distintas leyes y reuniones, sino se trata realmente de analizar, y en ese análisis es básica la opinión de esta infancia sobre qué es la mejor opción o la mejor situación o situaciones que se tienen que generar alrededor de estos niños, niñas y adolescentes. Uno, para que puedan tener una opción de vida en donde se les garantizan estos derechos, que no está condicionada al país de origen, puede ser en el país de tránsito, uh-huh. o México como país de destino. Y sí, la unidad familiar es una de las respuestas, pero no es la única, porque también tenemos casos donde estos niños, niñas y adolescentes están huyendo también de sus familias al vivir estos contextos de violencia familiar, contexto a nivel de violencia en la escuela, en la sociedad. Entonces debe de haber una respuesta. Sabemos que no es exclusiva de los gobiernos, que también hay una parte de la sociedad que tenemos que involucrarnos, pero es básico que haya un reconocimiento primero del fenómeno, que no se trata solamente de detener y deportar, porque sé que lo que está generando es una cadena a través de la cual los niños, niñas y adolescentes uh-huh. se encuentran en mayor riesgo, ¿no? Entonces, este espacio, por ejemplo, en el que participamos, era esta idea de hacer propuestas desde lo regional, hablar también, sí, de los avances que han tenido los gobiernos, pero también de los múltiples retos que quedan, uh-huh. y sobre todo de que se ponga atención en que la respuesta militar securitaria va a agravar la situación de estos niñas, niños y adolescentes, porque si nosotros llenamos las fronteras y los controles con ejército, con cuerpos de élite, como en el caso de Honduras, que se llama la Fuerza de Tarea, que es una combinación entre fuerza pública y militar, como también la hay en México, y ellos van a hacer el primer contacto con estos niños, niñas y adolescentes, uh-huh. por mucho que haya oficiales de protección para la infancia, si tu primer contacto va a ser un militar, ¿qué formación o con qué herramientas va a contar para poder atender y ver las necesidades? También estos procesos de evaluación de la determinación del interés superior no se están llevando a profundidad y con conciencia y con personal multidisciplinario. No solamente un abogado o una abogada debe de ser quien entreviste a un niño o una niña. Hay trabajadores sociales, pero se necesita también un tiempo donde pueda haber la intervención de una psicóloga. O sea, en un par de horas o de días no se puede generar la suficiente confianza para que un niño, niña o adolescente te hable de qué lo obligó a huir. Sí, alguien que esté bastante sensibilizado, ¿no? Y que tenga la perspectiva de derechos, claro. Que no tenga esa perspectiva de que es el adulto el que va a saber la única decisión uh-huh. o la mejor, sino que permita que este niño, niña uh-huh. o adolescente participe de su proceso y pueda tener el tiempo como para hablar y también para decidir qué es lo que le conviene más en su futuro. Gaby, ahorita has tocado algunos temas clave, ¿no? Por ejemplo, hablas de la necesidad de que haya un reconocimiento del fenómeno, ¿no? Lo que alcanzo a ver, como quizá desde esta área de la comunicación, inclusive un poco desde el área de la academia, es que es un fenómeno que sabemos que está allí, que es importante, pero que nos hemos dado cuenta de que no ha sido bastante documentado, de que todavía está un poco invisibilizado, que ha costado mucho trabajo como darle la importancia que merece. Lo sabemos, pero no sabemos exactamente por qué, ¿no? O sea, al menos en la academia muy poca gente ha escrito sobre eso. Entonces, no sé si tú nos podrías como explicar así brevemente a qué se debe. Bueno, hay un primer momento que es reconocer que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Uh-huh. O sea, se habla de esta crisis y de la niñez migrante como si fuera algo que surgió el año pasado. Claro. Uh-huh. Desde principios del año 2000 se empezó a documentar que había presencia de niños, niñas y adolescentes en los flujos migratorios y también en los flujos de solicitantes de asilo. Uh-huh. El tema es que no se les visibilizaba. Uh-huh. A partir del año 2005, por ejemplo, empieza a haber como más esfuerzos de crear reuniones, empieza a haber los primeros informes, esto en México, ¿no? Uh-huh. Y Centroamérica. Y pasa mucho también por esta visión que no solamente pasa con la infancia migrante, sino con la niñez y la adolescencia en general. En las agendas públicas se deja hasta el último lugar, uh-huh. Entonces tienen que competir con una serie de temas en lugar de integrarse o de abrirles espacio en la agenda pública. Claro. Entonces, lo que ha sucedido es que justo el no reconocimiento de la existencia y de la necesidad de protección integral hace que se hagan solo programas de corto plazo, no una visión de política pública a mediano y largo plazo, y uh-huh. sobre todo desde una visión de derechos humanos, porque entonces al hacer programas de corto plazo lo único que genera son respuestas inmediatas, que obviamente hacen que se vuelvan circulatorios todos estos problemáticas que rodean a la niñez, y lo que se genera es que estas violaciones aumenten y se agraven. Entonces se va complejizando y mutando más el fenómeno, que eso es lo que ha generado las crisis, entre comillas. Claro, aunque, o sea, yo todavía me atrevo a preguntar, ¿por qué ocupan el último lugar en las agendas, no? O sea, ¿por qué antes están las mujeres, por ejemplo, no? O sea, ¿por qué? Porque esa visión lo ves okay. desde que las instituciones, ¿no? Uh-huh. ¿Quién coordina las instituciones de infancia en los países? Suelen ser las primeras damas. Okay. Y con todo respeto, el tema es que debe de haber una persona con la currícula y la formación necesaria para atender el tema de la niñez y no verlo solamente como la agenda de las primeras damas y okay. por ende la caridad y la protección asistencialista. Gaby, desafortunadamente nos tenemos que ir. Me da mucha pena porque es un tema muy importante, pero espero que platiquemos en otra emisión. Rápidamente, ¿podrías dar tu contacto? Sí, la página es el cdhfraymatias.org. Ahí se encuentra el informe, lo pueden descargar. Uh-huh. Y el correo puede ser enlacedf@cdhfraymatias.org. Gaby, muchísimas gracias. Le doy las gracias a nuestros operadores, Jorge Yugo, a nuestro productor Ricardo Alan, a Leti en la asistencia de la producción. Yo soy Gabriela Rosas. Que tenga buena tarde. Esto fue Frontera Cero. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.